En ti mi alma fue a parar, como las hojas secas a la tierra, y yo creía conocer lo que todos llaman felicidad. Por ti, amor de juventud, he muerto mil veces de soledad. Dormir bajo la tierra no me provoca tanto como tú. Maribel, así te llamaba el viento. Me habrás olvidado si no me quedo a tu lado. Amor, si no eres verdad, tendré que mentir. Como las hojas secas a la tierra, y yo creía conocer lo que todos llaman felicidad. Sabrás que es fácil olvidar cuando haya mil besos en tu puerta, y yo como un mendigo bajo el sol me quedaré. Maribel, así te llamaba el viento. Maribel, te sueño y no despierto. Sé que me habrás olvidado. Quedo a tu lado, amor, si no eres verdad.